puesta en valor y una protección para el teatro italiano, se lo resguarda en su totalidad y la municipalidad, como hecho concreto, va a aportar la dirección de obra, el final de obra, mano de obra, un subsidio real de 40.000 pesos y otros subsidios en etapas subsiguientes. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos porque esto, sumado al aporte de lo que nosotros tenemos como fondo genuino de la sociedad italiana a través de la rifa que hicimos, que serán más o menos unos 200.000 pesos, ya nos da para el puntapié inicial para la refacción del teatro. Ajá, ahí está. Bárbaro, después de la firma del convenio de mañana, ¿cuándo, mañana lunes, cuándo creen que podrían comenzar las refacciones? Mira, hay un plazo de 120 días para el comienzo de obras, pero nosotros somos optimistas, pensamos que vamos a empezar antes. Y después, por supuesto, vamos a hacer todo un sistema de cartelización en el frente, donde las empresas de Junín van a poder aportar el concepto de publicidad, su apoyo al teatro, a la refacción del teatro. Así que ya aprovecho este medio también para adelantar que los vamos a visitar para solicitar colaboración. Es mucho lo que se necesita hacer en el teatro, ¿no? Y es bastante, sí. Sí, es bastante. Es una construcción que se inició en 1902. Es bastante el deterioro y lo queremos. Tiene un grado de protección 2. Lo que pide la municipalidad es que se trata de restaurar todo al original. Se van a retirar también las intervenciones que se han realizado a lo largo de los años y que no tienen mucho que ver con el estilo del teatro. Como por ejemplo todo ese machimbre que hay en el foyer, y además se va a tratar de devolverle la fachada original, porque si vos te parás en la vereda de enfrente, ves que hacia la derecha está la puerta de hierro original, y falta hacia el lado de la izquierda, lo que sería el local lindero, que la memoria colectiva lo conserva como la mueblería de Fernández. Uh-huh. Sí, sí. Eso tenía una puerta exactamente igual a la que está del otro lado, entonces si afecta una parte de esa parcela, que vinculado al teatro se podrá hacer un bar anexo o algo por el estilo. Ajá. Pero se va a tratar de conservar el estilo y bueno, por los profesionales intervinientes que hagan todas las sugerencias para que el teatro quede como era. Claro, con tateos para rastrear cuál era la pintura original y demás. Uh-huh. Reconstruirlo de la mejor manera posible como estaba cuando fue inaugurado por primera vez. Exacto. Además va a ser cine-teatro porque la municipalidad cede todos los elementos y la pantalla en comodato para que funcione como cine también. Uh-huh. Y sobre todo lo preserva, este convenio preserva para que la decisión, porque indudablemente los hombres pasan, las instituciones quedan. Entonces, cuando cambien las comisiones directivas de sociedad italiana o lleguen otros gobiernos al municipio, se pueda sostener esto en el tiempo, de que el teatro funcione para lo que fue creado, como cine teatro, y que las comisiones subsiguientes no puedan destinarlo a otros fines como ya ha pasado, ¿no? Exacto, está. Perfecto, Amelia, no sé si hay algo más que me querías destacar. No, nosotros estamos muy, muy contentos porque finalmente esto ha sido la concreción de muchos años de trabajo, porque se discutió arduamente este convenio que finalmente, en forma totalmente transparente, fue ofrecido en la asamblea del jueves para que los socios opinaran. Nosotros lo podíamos haber hecho como comisión directiva, pero realmente quisimos la palabra de los socios, que lo avaló no solo por unanimidad, sino con aclamación, con aplausos, porque quedaron absolutamente contentos. El municipio va a tener acceso a utilizar el teatro con un protocolo de uso más o menos una vez por semana, o por eventos extraordinarios cuando no puedan cubrirse a través del Teatro de la Ranchería, también va a tener uso del teatro italiano, porque este es un proyecto que tiene un sustento ideológico de tinte totalmente democrático, porque si bien es propiedad de la sociedad italiana, pero es para el pueblo, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros estamos muy, muy contentos y bueno, esperamos ansiosos la firma del convenio. Que ya te digo, después de muchas reuniones técnicas, porque estuvieron reunidos los arquitectos de la municipalidad con los arquitectos de parte de la sociedad italiana, mucha gente que colaboró, con el representante legal nuestro, que es el doctor Gerardo Valero, que también intervino en la depuración de algunos artículos y demás. Estamos muy conformes con el